no tengo valor. Porque mi corazón sangra una herida de amor. Porque mi corazón por ti sigue latiendo más. ¿Y cómo me pides que te olvide, amor, si en cada parte de mí tú vives? Jamás serás para mí.